Continuamos aquí en La Diaria, en La Mosquitera, 10 y 11 minutos de esta mañana, 5 de marzo. Y ahora nos vamos a ir a donde se está realizando el acto inaugural del ciclo lectivo a cargo del gobernador. Pero allí están los compañeros y compañeras del SUTE y vamos a hablar con el prosecretario gremial de Educación Media y Superior, Roberto Garcés, que le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buen día a todas y todos. Bien, gracias por poder atendernos. Coméntanos un poco cómo está la situación allí en Luján de Cuyo. ¿Están, verdad? Sí, estamos en la calle, en la puerta de la escuela de Laureana Olazábal. Estamos en la calle porque no se nos ha permitido el ingreso a las instalaciones de la escuela, a pesar de que la escuela, como todos sabemos, es un lugar público. Claro. Y donde podríamos perfectamente poder entrar, bueno, se nos ha impedido el ingreso. Están adentro las autoridades con los abanderados de distintas escuelas de acá del departamento. Entendemos que el gobernador no está, sino que está el director general de escuelas, pero no lo sabemos porque no nos han permitido ingresar y además las autoridades han entrado por otra puerta, no por la principal. Supongo que no querían encontrarse con nosotros. Claro. O sea, es lamentable realmente la falta de valentía, digamos, de algunos funcionarios, porque obviamente nosotros no vamos a agredir a nadie, simplemente estamos acá manifestando nuestro descontento con la propuesta salarial, con la falta de un aumento que dignifique los salarios de los trabajadores y exigiendo más presupuesto para la educación, que no es solamente el tema salarial, sino exigir que las escuelas estén equipadas, que realmente estén en condiciones. Fíjate, hoy no inician las clases en Mendoza, no solamente porque estamos de paro los trabajadores de la educación, sino además porque hay muchas escuelas que no están en condiciones edilicias de iniciar las clases. Hay escuelas que les faltan los techos, hay escuelas que están sin luz, que están sin agua, sin gas, en fin, que no están en condiciones para poder iniciar. Y evidentemente, Roberto, ha habido una directiva de que no ingresen a la escuela porque me imagino que los padres, las madres han podido ingresar, pero... Sí, totalmente. Claro. Sí, es así. Es claramente en contra de los que estamos identificados con el sindicato, lógicamente. Exactamente. No nos permiten ingresar por adhesión al SUTE, digamos. Claro. Y decías esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no solo no comienzan por el reclamo desde los trabajadores y las trabajadoras de la educación, sino también por las condiciones de algunas escuelas. Nosotros, claro, está nuestra corresponsal en la escuela Cano, donde es imposible que comiencen las clases. Bueno, fíjate, es un ejemplo, un claro ejemplo. La escuela Cano, la escuela Provincia de San Juan en el Algarrobal, la escuela Silvano Rodríguez. Es decir, hay una serie de escuelas que están destruidas, que están en condiciones deplorables, condiciones edilicias deplorables. Está la escuela Federico Moreno, que desde el año pasado, desde el anteaño pasado, está clausurada y sus alumnos están distribuidos en distintos edificios alquilados por la dirección de escuela. Está la escuela Bombal también, que desde el año pasado está inhabilitada y sus maestros y alumnos están divididos entre la parroquia de la catedral de Loreto y el jardín nucleado que está atrás de la escuela Federico Moreno, lo cual implica para los padres tener que correr de un lugar a otro a buscar sus chicos. Bueno, en fin, una serie de problemáticas que el gobierno no asume. El gobierno viene bajando el presupuesto educativo, incumpliendo con la ley. La ley provincial de educación exige que el 35% del presupuesto de la provincia tiene que ser destinado a educación, y este año el gobierno escasamente llega al 25%, con el agravante de que en la cuestión de salarios cada vez el proporcional que se paga es menor, es decir, dentro del presupuesto lo que ocupa salarios cada vez es más bajo. Entonces, en esas condiciones no puede haber calidad educativa. Por más que hable el gobierno de calidad, es mentira. O sea, no les interesa la educación del pueblo. Esa es la realidad. Y contra eso es lo que estamos manifestando, es decir, estamos con el centro en la campaña de Más para Educación, que vamos a seguir desarrollándola durante todo el año hasta que tengamos respuesta, hasta que el gobierno decida realmente a invertir lo que debe invertir en la educación. Roberto, y en cuanto al acatamiento desde los trabajadores y las trabajadoras, ¿cómo lo han visto? Todavía no tenemos un relevamiento completo.